Le damos una cariñosa bienvenida a nuestro programa, a su programa Diálogo Bíblico. Esperamos que el Señor le bendiga junto a sus seres amados y estamos dispuestos a continuar con el tema que analizábamos, que es acerca de la mansedumbre. Recuerde usted que dejamos el texto de nuestro Señor Jesucristo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Me acompaña nuestro hermano Segundo Galdames, con quien vamos a conversar acerca de este tema. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo están? ¿Qué tal, amigos? Gusto de saludarles. Y esperamos que estos minutos en que vamos a compartir este diálogo bíblico sea de gran bendición para ustedes y de gran provecho también para sus vidas. Exactamente. Bueno, en el día de hoy vamos a dar algunos ejemplos. Creo que es bueno que nosotros veamos cuáles son los ejemplos de personas que eran como nosotros, tenían defectos también, no eran solamente virtudes, sino que también tenían sus defectos, tal como sucede con nosotros. Y ellos tuvieron esta característica especial, y creo que deberíamos partir por Abraham. Abraham, el padre de la fe. Lo que admiro de Abraham era que él, siendo llamado por Dios, el Señor le dijo que iba a hacer de él una gran nación, y sin embargo cuando tiene que decidir junto con su sobrino Lot qué terrenos iban a ocupar, no podían seguir juntos porque el ganado había crecido mucho y habían problemas entre los pastores de uno y del otro, entonces tuvieron que separarse. Pero lo interesante del caso es que Abraham pudo perfectamente haber hecho valer lo que el Señor le había dicho, sus derechos, podríamos decirlo así. Claro. Entonces, pero en lugar de esto, Abraham le dice a Lot que él sea el que elige. Y Lot, egoístamente, miró, dice, vio los mejores pastos, vio que ahí su ganado iba a estar bien, no pensó en su tío, sino que pensó solamente en él, y eligió ir hacia el valle, donde los pastos eran mejores, y su tío eligió en sentido contrario. Pero lo admirable aquí es que Abraham estuvo dispuesto a dar a elegir. Creo que nosotros no lo habríamos hecho, ¿eh? Y de hecho nos molesta, yo he vivido algunas ocasiones, yo creo que usted también y nuestros amigos, en las que uno da a elegir para saber, y es triste cuando le han dejado la peor parte a uno. Entonces, o cuando uno mismo ve que otras personas se adelantan, ¿no es cierto?, y pelean por conseguir algo, y uno muchas veces tiene que quedarse tranquilo porque si no se desarrolla un conflicto, y aquí vemos la actitud sabia de Abraham. Aunque no muy tranquilo, porque claro, cuesta aunque la otra persona tenga el derecho de elegir, cuando no nos toca la parte que nosotros queríamos, no quedamos tan tranquilos. Claro. Entonces, si eso sucede cuando tenemos que aceptar la elección hecha así, ¿cómo será cuando nosotros tenemos que elegir y no podemos hacerlo, o damos la oportunidad para que la otra persona nos imaginamos que la otra persona va a decir, bueno, elijo esta parte, quédate tú con lo mejor? Claro. Y no es así. Bueno, Abraham allí mostró la mansedumbre. Claro. Pero sabes que Abraham no siempre fue así. Él fue a guerrear, después él mismo tuvo que ir a salvar a su sobrino. Y una persona mansa también pelea. Parece que aquí tenemos un ejemplo interesante que vale la pena analizar. Pero yo al analizar la vida de Abraham, me doy cuenta que cuando él salió de Ur de los Caldeos tenía varios defectos, ¿no es cierto? Varios problemitas, aunque él aparentemente tenía una relación estrecha con el Señor. Pero en el camino el Señor fue poniendo pruebas, o no sé cómo decirlo, pero en las dificultades que tuvo Abraham, en los desafíos que tuvo, Dios se fue mostrando a él. Permitió que ocurrieran ciertos hechos. Y eso prueba de que nosotros, para tener esa mansedumbre, tenemos que necesariamente pasar por dificultades que nos hagan realmente crecer, porque eso no es como hacer un chasquido de dedos y decir, oh, ahora tienes mansedumbre, sino que no, es en la vida. Cómo uno va aprendiendo a ser bueno, en este caso la acción de Dios. Y debemos también recordar que el Señor le dijo que debía salir de su tierra y de su parentela. Claro. Él tenía que salir a fin de poder aprender esto que él aprendió. Mm. Ahí seguramente iba a seguir recibiendo la influencia de un pueblo pagano. Claro. Entonces, y tenemos otro caso que es el de José. José también, cuando fue vendido por sus hermanos como esclavo, creo que lo natural habría sido que él hubiese quedado con un resentimiento bastante grande en su corazón. Habría tenido toda la razón. Tuvo que pasar dificultades, fue vendido como esclavo, fue encarcelado injustamente. Incluso él creo que tenía razón para pensar de que hasta Dios no existía. Yo creo que si alguno de nosotros hubiese estado en el caso de José, porque además José podríamos decir que era, como decimos en nuestro país, para nuestros amigos que nos escuchan, el regalón de la familia. Uh-huh. El papá lo consideraba con mucho cariño, por circunstancias especiales, le compraba ropita de la mejor, ¿cierto? Sí, le regaló una túnica de colores que fue la envidia de sus hermanos. Bueno, tenía ese favoritismo y eso despertó la envidia de sus hermanos y los llevó a hacer lo que hicieron. No se justifica, pero lo hicieron. Claro. Ahora, cuando sus hermanos llegan buscando alimento, porque se había terminado donde ellos estaban, entonces llegaron buscando alimento, no hubo en José un espíritu de desquitarse, de vengarse de lo que ellos habían hecho. Los prueba, sí, si seguían siendo los mismos, y se dio cuenta que habían cambiado. Y finalmente él se manifiesta a ellos, los abraza y los trata bien. Claro. Diferente como ellos lo habían tratado a él. Bueno, y ahí quizás haciendo una aplicación práctica, tal como en el caso de José, que esa circunstancia terrible que él vivió en su ya juventud, ¿no es cierto? Porque ocurre que muchas cosas malas que nos ocurren pueden producir dos efectos. O el revanchismo, el odio, ¿no es cierto?, el rencor, o producir el efecto contrario. Aprovechar esa oportunidad para crecer. Por la influencia de Dios, indudablemente José fue aprendiendo que esas circunstancias difíciles que le ocurrieron, finalmente él reconoce como el plan que Dios tenía para beneficiar inclusive a su familia, porque el hecho de que, ya sabemos, José llegó a Egipto, se transformó en el primer ministro de ese imperio, de esa gran nación, finalmente esa posición permitió que su familia sobreviviera. Exactamente. Y también los benefició a los hermanos, porque cuando él los probó se dio cuenta que habían cambiado. Bueno, aquí nosotros podemos aplicar ese texto que dice, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Sí. Pero debemos recordar que eso es para los que aman a Dios. Si nosotros tenemos una comunión estrecha con el Señor, estamos tratando de hacer la voluntad de Dios, esto se cumple. Claro. No se puede aplicar en todos los momentos. Claro. Una persona que le importa poco lo que Dios quiera, cual sea la voluntad de Dios, creo que no podríamos aplicar, porque si algo ocurre, es producto de sus malas decisiones solamente. Claro. Entonces, en este caso nosotros vemos que José, él reconoce que esto es producto de la voluntad de Dios. Y así se lo manifiesta a sus hermanos, que no, ellos no sufran por esto porque Dios había permitido eso. Entonces, ahora, hay otros ejemplos más, como por ejemplo el caso de David. Uh-huh. Él estaba ya llamado a ser el sucesor del rey Saúl. Claro. Y Saúl se puso celoso con David, lo persiguió para matarlo. David en dos oportunidades lo tuvo listo para poder matarlo. Hubo dos oportunidades que él no las buscó. Claro. Entonces, él perfectamente podía haber pensado, bueno, si Dios lo puso aquí, si Dios me lo entrega en mis manos, quiere decir de que Dios quiere que yo lo mate. Y él no actuó de esa manera. Él dijo, yo no voy a levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Claro. Entonces, él ahí demostró mansedumbre. Ahora, yo creo que una de las características que tiene la mansedumbre es es poder dominarse a sí mismo. Porque si nosotros damos rienda suelta a nuestros sentimientos, a nuestro revanchismo, podríamos decirlo así, actuaríamos en forma muy diferente. Pero eso es lo que, ese aspecto negativo que hay en nosotros, es lo que el manso es capaz de contener. Claro. Entonces, yo creo que ahí es donde se ve la fortaleza, el valor de lo que significa ser manso. Claro, porque entre otras cosas, ese hombre manso o esa mujer mansa tiene como podríamos decir, como norma de vida los principios de Dios. Porque ya dijimos que los seres humanos por naturaleza somos impulsivos, somos de otra manera. Claro. Pero cuando Dios está en el corazón y sus normas son nuestras normas, por decirlo así, entonces la vida es distinta y podemos ceder aún en aquello que debería estar para nosotros, ¿no es cierto? Podemos ceder y ser distintos. Claro, y otro ejemplo también es el de Moisés. Moisés está allí en el libro de Números, capítulo 12, verso 3, se habla de él como de un hombre, el más manso que hay sobre la tierra. Bueno, esta característica positiva para Dios no era así para los judíos y para los gentiles. Era un sinónimo de debilidad, en fin. Entonces, en ese sentido, ellos no lo consideraban, la mansedumbre no lo consideraban como una virtud digna de imitarse. Pero recordemos que así como Moisés fue manso y él siempre estuvo dispuesto a someterse a la voluntad de Dios, hubieron oportunidades en que él actuó con mucha firmeza, como por ejemplo cuando él venía bajando después de recibir las tablas y vio que el pueblo estaba adorando el becerro de oro, él hizo trizas las tablas de la ley y se enojó, dice, deshizo ese becerro de oro, lo tornó en polvo, lo echó al agua y los hizo beber el agua donde estaba ese. Entonces, él ahí actuó con firmeza. La mansedumbre también no es alguien que se deja llevar por cualquier viento. No. El manso no es una persona que no tiene voluntad, sino que sabe someterse. No es fácil dejarse llevar por la ira, por el orgullo que puede haber. Entonces, por eso que tenemos, bueno, y finalmente tenemos el ejemplo máximo de nuestro Señor Jesucristo. Claro, ahí hay toda la, al mirar a Jesús nosotros realmente podemos, a través de su palabra, ¿no es cierto?, podemos pedirle a Él que nos ayude a ser mansos, como estos lindos ejemplos de seres humanos que al verlos en la palabra de Dios vemos que podríamos decir, sí se puede. O sea, si el Señor habita en nosotros, si le pedimos que Él haga un milagro en nuestra vida, sí se puede. Creo que Jesús no nos habría pedido un imposible. Claro. Él dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Él no lo habría dicho si fuera imposible que nosotros pudiésemos lograrlo. Uh-huh. Ahora, si nos resulta difícil, creo que tenemos la oración donde podemos llegar a Él y decirle, Señor, yo quiero, lo he intentado, no me resulta difícil, ayúdame. Claro. Y Él está dispuesto a hacerlo. Así es. Bueno, ya llegamos al final del programa de hoy. Deseamos que el Señor le bendiga y le ayude a usted también, a fin de que, mirando estos modelos que la Biblia nos muestra, nosotros también podamos desear ser mansos como ellos, podamos desear también tener una vida semejante a la de ellos, ser un ejemplo para otros, y por sobre todas las cosas, mirar a Cristo e imitarlo cada día, cada instante. Deseamos que el Señor le bendiga ricamente. Un abrazo cariñoso para cada uno de ustedes y será hasta mañana. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.